Morir no es nada. Lo terrible es no vivir. Las buenas noches, no sé Dios, bienvenido. Si te acabas de incorporar ahora a www.susurrandoatusueños.es. Bien hallado si estabas en las emisoras que siempre han estado con nosotros. La primera, Norte FM, en el 102.5 de la frecuencia modulada para el nordeste de Tenerife, para toda la costa de Bajamar, de Tejina, de Tegueste, de Valle Gran Rey. Y por supuesto, para la ciudad de La Laguna. Y bienvenidos si estabas en Radio Norte Tenerife para el Valle de la Orotava y el Este de La Palma en el 105.5 de la frecuencia modulada. Y hoy especialmente, bienvenidos si te incorporas a Onda Tenerife. Un saludo muy especial porque son nuevos. Les vamos a explicar rápidamente quiénes somos, qué hacemos y por qué nos hemos metido en su receptor. Onda Tenerife, que transmite desde el sur de la isla para toda la isla en el 89.8, para la zona norte de Tenerife en el 93.6, para Arico y Granadilla en el 99.0, para el área metropolitana de Santa Cruz de Tenerife y de La Laguna, para el 100.0, para Tenerife Sur, La Gomera, El Hierro, La Palma Norte y Gran Canaria Sur, y para el 100.5 si estás en el Valle de Güímar. Y un saludo también para los que nos escuchan online a través de Onda Ocio. Si estás en el norte o en el nordeste de Tenerife, para ti son las 9 de la noche. Si nos sintonizas a través de Onda Tenerife en cualquier parte de la isla, para ti son las 11 de la noche. Y también para ti son las 11 de la noche si estás en Onda Ocio. Esto es Susurrando a tus Sueños, un programa con muy pocas pretensiones. La única es la de hacerte compañía, la de pasar un rato agradable, la de reflexionar, la de contar relatos interesantes, la de hablar de imágenes que te capturaron, la de empezar siempre con una frase histórica y con un tema, y sobre ese tema giran todas nuestras secciones. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano, que va a estar contigo durante las dos próximas horas, si nos dejas acompañarte. El jueves pasado, a lo mejor para ti fue la víspera del Día de Todos los Santos o la víspera de Halloween. A lo mejor para ti fue la víspera de finados. O para ti fue la víspera del Día de Muertos. Parece que es lo mismo, pero no lo es. Hoy nuestro programa se llama así: Feliz Día de Todos los Santos, Halloween, Día de Muertos y Finados. Y antes que nada, pedirte disculpas porque la semana pasada no estuvimos en antena, y a la vez dar las gracias a todos los que se preocuparon porque había pasado con el programa. Bueno, pasó simplemente que tuve un virus estomacal y fue imposible realizar el programa. De esos que están atrapando ahora la gripe, seguro que me lo trajo alguno de mis niños. El caso es que no tuvimos programa, te pido disculpas por ello, pero a la vez me sentí muy, muy cercano por el interés que tienes en nuestro programa. Y ya que hemos hecho las presentaciones, empezamos. Y empezamos con algunas peticiones que teníamos pendientes desde hace dos semanas. Ese es Ciudad Real. Una de nuestras oyentes más fieles, Sofía, nos pedía una versión muy especial de este Every Breath You Take, Cada Vez Que Respiras. Sting. Parece que en una finca de unos amigos, muy cómodo, muy él mismo, cantando este clásico. ¡Empezamos! Gracias por estar ahí, quédate. Esto es Susurrando a tus Sueños. Esta canción es tuya, Sofía. Every Breath You Take. Every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Estaré observando, I'll be watching you, every breath you take. Sting en una finca, en unos amigos, disfrutando y cantando, se le ve muy muy relajado. En una de esas canciones sin final, en una de esas canciones cascada. María no nos dijo desde dónde nos escribía, pero en el blog nos dejó hecha una petición. Nos pedía El Mundo Se Equivoca, que es el disco de La Quinta Estación, y entendemos que quería esta canción. Esta canción es tuya, María, gracias por estar ahí. También una versión muy especial en directo. Muy bonita la historia de este grupo. No triunfaron en España, se fueron a México. En México arrasaron. Y volvieron por la puerta grande. Esto es Susurrando a tus sueños a través de la red de redes de Norte FM, de Radio Norte Tenerife y de Onda Tenerife desde hoy. que acabar mal. Si estás pensando finalizar tu relación de la mejor forma posible, si quieres lo mejor para tus hijos y no sabes por dónde empezar, cuenta con nosotros. Llámanos al 922-02-3663. Bufete de la Vega Feliciano. Miembros de la Asociación Española de Abogados de Familia. Porque tienes derecho al futuro. Y esta petición se va a Sevilla, nos la pedía Pilu, desde esa ciudad mágica. Happy returns. Regresos felices. Steven Wilson. Gracias, Pilu, por estar ahí. Gracias por pedir canciones. Tú puedes hacer lo mismo a través de nuestro blog o a través de las emisoras que colaboran con nosotros y sus redes sociales, susurrando a tus sueños. Si vas en el coche, tranquilo, que sea un feliz retorno, un happy returns. Hey brother, happy returns. It's been a while now. I bet you thought that I was dead, but I'm still here. Nothing's changed. Nothing's changed. Hey brother, I'd love to tell you I've been busy, but that would be a lie. Is. The years just pass like trains. I wave but they don't slow down. Don't slow down. Este tema de Steve Wilson, que se iba hasta Sevilla, nos lo pedía Pilu. Felices regresos. Feliz regreso si vuelves a casa. Feliz bienvenida si te acabas de incorporar a través de la nueva emisora que está con nosotros a través de Onda Tenerife. Estoy susurrando a tus sueños, José Pino Pérez. Nos pedía una canción que nos va a dar mucha vidilla. La vamos a escuchar en su versión en directo desde Buenos Aires. Coldplay, viva la vida. de las canciones más importantes del milenio, desde que empezara este siglo XXI, sobre todo de lo que significa y lo que ha significado. Esta versión era desde Buenos Aires, este Viva la Vida. Y terminamos este bloque de peticiones con una que nos hacía Isidro Cristóbal del Olmo, que quería cualquier canción de 1976. Creo que es que Isidro nos escribe desde Zaragoza, pero ahora no lo recuerdo. Creo que sí, que nos escribe desde Aragón. En 1976 hubo muchísima música. Peter Frampton con I Love Your Way o Chicago con If You Leave Me Now. Pero vamos a elegir alguna un poquito menos conocida. También, por supuesto, era la época del gran reinado, del super reinado de los Bee Gees. Vamos a escuchar una menos conocida de Barry Manilow y este I Write the Songs. Yo escribo las canciones. Esta canción es Isidro. Si quieres que la tuya suene aquí, ya sabes. www.susurrandoatusueños.es o nuestras redes sociales. Dentro la sigues escuchando aquí, susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega Feliciano. What susurrando a tus sueños, acompañándote en este tiempo de vida. Day after day I'm more confused. Yet I look for the light through the pouring rain. You know that's a game that I hate to lose. And I'm feeling the strain. Es porque algún día lo soñaste. Susurrando a tus sueños, con Ignacio de la Vega. Es nada, lo terrible es no vivir, como decía Víctor Hugo, uno de los grandes literatos franceses que vivió la primera parte del siglo XIX. Un gran poeta, un gran escritor, un gran político, un gran hombre de arte. El tema del día de hoy es: feliz día de todos los santos, de Halloween, de los muertos y de los finados. Aquel día miraba por la ventana sin encontrar un punto fijo. Ni siquiera el horizonte azul que marcaba esa raya tan característica de las islas le hacía concentrarse en nada. Todavía quedaba algo de olor a ella en la casa. Todavía quedaba algo de orden. Algo de su recuerdo. Habían pasado 5 días, pero se negaba a caer en el tópico de desordenar todo. De tener barba de 6 días. De alejarse de la higiene. Se negaba a hacer todo eso. En realidad no había pasado nada tan grave. En realidad simplemente había muerto el amor. El amor, como las personas, como los animales, como las plantas, muere. Y pensaba que el día que moría el amor, lo mejor era hacerle un funeral, recordarle con cariño y despedirlo. Daba igual quien lo decidiera, daba igual quien se hubiera alargado de la casa, daba igual quien se quedara en ella. El amor moría para los dos. El amor no dejaba vivo a ninguno de ellos. Al fin y al cabo, según pensaba, sin encontrar ese punto fijo, ninguna historia de amor de las de verdad acababa en vida. Romeo y Julieta habían acabado muertos de amor. Love Story había acabado muerto de amor. Las grandes películas de Noah Gordon acababan muertos por amor. Lo contrario al amor no era el desamor, era la muerte. Y a lo mejor esta había llegado demasiado pronto. O demasiado tarde. Y sufriría cuando la viera. Y seguro que en su instinto... Seguro que mi instinto querría volver a besarla. Volver a hurtadillas, a recorrer su cuello. A recorrer su cuerpo, pero eso no era amor. Habían pasado 5 días... Y como si de una letanía se tratara, como si de un rosario mal rezado se tratara, no paraba de acordarse de las palabras de Joaquín Sabina. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor, cuando no muere, mata. Porque amores que matan nunca mueren. La siguiente vez que la vio, le felicitó. Hoy es el día de la muerte del amor. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas,

hipoteca? Todavía estás a tiempo para que te devuelvan tu dinero. Averigua si tienes cláusulas abusivas. Llámanos y te ayudamos. 922-02-3663. Bufete de la Vega Feliciano. Porque tienes derecho al futuro. House Martins, que recorrió los años 80 y que todavía le queda mucho por recorrer. Y cuando creemos que nada es posible, cuando creemos que no hay salida, el amor la encuentra. Love, Thy Will Be Done. Con ella, con Martica, llegamos a las señales horarias y llevaremos una hora de radio. I found you, my life. Si estás en www.susurrandoatusueños.es, llevas una hora de radio con nosotros en el momento que hayas elegido, que seguro que es el más propicio para ti. Sintonizas y nos sintonizas en el norte o en el nordeste de Tenerife a través del 102.5 de la FM de Norte FM o del 105.5 a través de Radio Norte Tenerife. Para ti, en este momento son las 10 de la noche de este 6 de noviembre de 2018. Y si estás en Onda Tenerife o en Onda Ocio, acaba de empezar un nuevo día. Y no hay nada mejor que empezar un nuevo día con una canción que nos reactive y que habla del tema del día. Ya sabes, hoy feliz día de todos los santos, de Halloween, de los muertos y de los finados. Así que lo mejor es invocarnos y dejarnos en manos de un santo, santo, yo te canto. Susurrando a tus sueños, llevamos una hora de radio contigo, nos reactivamos. De rodillas yo te pido, escucha mi oración. Todas las semanas, las primeras canciones de la segunda hora están dedicadas al tema del día. El tema del día hoy, que es un poco variado porque es el día de todos los santos, con este santo, santo, yo te canto. El día de los finados, una tradición canaria. El día de los muertos, una tradición mexicana. Y por supuesto, la más universal, porque es la americana, que es la de Halloween, y la de Halloween siempre tiene que ver, siempre tiene mucho, mucho, muchísimo que ver con el miedo, con las historias de miedo. No solo la canción, sino el vídeo, que fue sin duda el gran pionero. Rompió moldes, y yo, que en aquella época tenía 10, 11 años, daba mucho miedito el vídeo. Thriller de Michael Jackson, Susurrando a tus sueños. Hoy, día de todos los santos, de los muertos, de los finados y, por supuesto, de Halloween. Cuando se habla de canciones de miedo que representan algo de miedo, pues lo más cercano a lo mejor es esto. Mi novia es un zombie, Alaska. Sí. Siempre dando en el clavo con las melodías. La artista más farano, más camaleónica que tiene el panorama español. Y para cerrar con Halloween, luego hablaremos del Día de Muertos, claro. Este Ghostbusters. Canciones a fallecidos, canciones a personas que ya no están y que no van a estar más, hay muchas. ¿A cuál más maravillosa? Esta de Merche a mí particularmente me encanta. Eras tú, susurrando a tus sueños. Hizo las maletas un par de semanas antes. Pienso que sabía que era su último viaje. ¿Cuántas despedidas por si no podía? Sprinting se llamaba Terry. Una mañana le llamaron diciendo que había fallecido. Él explicaba en una canción que seguirían habiendo muchísimas maravillas en la naturaleza. Seguiría habiendo pirámides. Seguiría habiendo Venecia. Pero ya no estaría su hermano para verlas. Por eso esta es la canción de Terry. Terry's Song. They say you like when they built you, brother. Son tristes y la letra son triste. La letra habla de la muerte de su hermano Terry. Sin embargo, Gilbert O'Sullivan y su cara de pillo irlandés hizo una canción llena de buen ritmo, de buen rollo, de buen talante. Le hablaba de la muerte de su padre y especialmente de la muerte de su madre. Solo otra vez, naturalmente. Y por supuesto también la pérdida de un amor que vivió, un amor de verano, no se sabe, pero la pérdida de un amor cuando se vuelve al lugar en el que se compartieron tantas cosas. Hola. Hola amigos, soy Javier Andreu y os mando un fuerte abrazo a todos los oyentes de Ignacio de la Vega, que pone muy buena música. Nos vemos en la frontera. Los días del verano que vuelvo al pantano, oigo tu risa aunque tú ya no estás. Las sombras me contaron que entre oscuras aguas sumergida por siempre estarás. Tú ya sabes que solo he sido un rehén de tu mundo ideal. Abrazados por el camino me preguntabas si había algo más. Eso ahora lo sabrás. Sentido, camino adormecido por la orilla en que yo te besé, y lloran los sauces porque entre sus ramas fuiste mía por primera vez. Tú ya sabes que soy. Me muestras el camino, sueño contigo, despierto y no estás. Y vuelvo al pantano y me tiendes la mano, pero un recuerdo no se deja abrazar. Soy Dani Martín y quiero mandar un saludo muy fuerte a los oyentes del programa de Ignacio de la Vega. Muchísimas gracias y que seáis muy felices. Hasta siempre. Solo queda mi lamento

shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. Y terminamos esta sección de las canciones, el tema del día. Hoy un poquito triste porque, hombre, hablar de santos, de muertos, de Halloween y de finados, pues no es muy agradable. Con la canción dedicada a un fallecido quizás más triste, más conmovedora y también la que tuvo más éxito. Eric Clapton le dedicó esta canción a su hijo, que falleció siendo muy pequeñito, apenas 6 o 7 años, en el rascacielos, en el apartamento que tenía por las corrientes de aire. Se lo llevó literalmente. Tears in Heaven, Eric Clapton. Si estás pensando finalizar tu relación de la mejor forma posible, si quieres lo mejor para tus hijos y no sabes por dónde empezar, cuenta con nosotros. Llámanos al 922-02-3663. Bufete de la Vega Feliciano, miembros de la Asociación Española de Abogados de Familia, porque tienes derecho al futuro. Nuestra sección Palabra de Imagen de hoy, bueno, para los que se incorporan a Onda Tenerife, les comentamos que Palabra de Imagen es una sección donde hablamos de una foto histórica o de una foto que colgamos en el blog, que colgamos en las redes sociales. Las redes sociales son en Facebook Susurrando a Tus Sueños, en Instagram @ Susurrando a Tus, en Google Plus Susurrando a Tus Sueños y en Twitter @ Susurrando a Tus también. Y por supuesto en el blog www.susurrandoatussueños.es. Ahí colgamos la foto de Palabra de Imagen, que como te digo, es una imagen que tiene que ver con el tema, que es histórica y que comentamos desde el punto de vista musical. La imagen de hoy es la Catrina. La Catrina es una imagen de una calavera. En la noche de muertos, en la que se venera y que se recuerda a todos los fallecidos en México, una preciosa tradición que además se ha visto refrendada por una película de Walt Disney que acertó plenamente, según todas las críticas mexicanas venidas de ese país de Norteamérica. Recogieron fielmente la tradición de la noche de muertos, que es una tradición que es precolombina, es decir, antes de que llegaran Cristóbal Colón, ya se veneraba de una forma especial las distintas tribus que habitaban México y ya veneraban muchísimo la muerte. Y los misioneros y los colonizadores lo que hicieron fue mezclar ambas, un poco como pasó con Halloween, pero en Latinoamérica, mezclaron la religión católica con la tradición de los muertos y salió esta Noche de Muertos. Y la imagen más importante de esta Noche de Muertos en México es la Catrina. Una imagen que surgió en 1912 de la mano del grabador mexicano José Guadalupe Posada para ilustrar unos versos del Día de Muertos. Y a partir de ahí fue tanto el éxito que los grabados empezaron a aumentar, se empezaron a repartir con los distintos periódicos, empezó a coger una fuerza tremenda. Todo el mundo se intentaba pintar de la Catrina, y el espaldarazo definitivo fue cuando a mitad de siglo Diego Rivera, lápiz en mano, como cantaría Joaquín Sabina, un gran muralista, realizó un mural de la Catrina, la dignificó todavía más, la vistió con los trajes típicos y fue un auténtico éxito. A partir de ahí es la imagen clara de la Noche de Muertos, una noche donde se recuerda a todos los fallecidos de la familia o a todos los fallecidos a los que se admira y se pone en un altar, y donde todos debemos ser recordados. Como bien nos contaron en esa preciosa película de Disney, Coco, cuya banda sonora todavía, si cabe, es más sublime, y cantaban este Recuérdame. Susurrando a tus sueños, Palabra de Imagen. Hoy la Catrina, hoy los santos, hoy los muertos, hoy Halloween, hoy los finados, hoy Recuérdame.

Shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense. No self-confidence, but you see, the winner takes. Enormes creadores de melodía, enormes creadores de grandísimas canciones, ABBA. Parece que van a volver, supongo que no será lo mismo. Fueron un fenómeno internacional sin precedentes ese Suecia. Fueron algo más que un grupo de música, tienen su propio parque de atracciones. Ella no ha llegado a eso todavía, Sass, desde Francia. Esa voz quebrada por el tabaco. Rappelle-moi le jour et l'année. Rappelle-moi le temps qu'il faisait. Et si j'ai oublié, tu peux me secouer. Et s'il me prend l'envie de m'en aller. La clé. Oh, cacher les guitares et les cris. Rappelle-moi qui je suis, pourquoi je suis en vie. En dos minutos hacemos dos horas de radio. Será la una de la madrugada de este miércoles. Si estás en Onda Ocio o en Onda Tenerife, serán las 11 de la noche todavía del martes. Si estás en Norte FM o en Radio Norte Tenerife, será la hora que desees si estás en www.susurrandoatusueños.es. Espero que te haya gustado. Si era la primera vez que nos escuchabas, porque eres oyente habitual de Onda Tenerife, te esperamos el próximo martes también. Todas las semanas compartiremos juntos radio, compañía, sueños, relatos. El día de hoy, ya sabes, ha sido dedicado al Día de Todos los Santos, el Día de Difuntos, a Halloween y a los finados, una tradición muy, muy canaria. Nada más, te dejo en las mejores manos posibles. Las tuyas. Recibe el saludo tan cariñoso como tú desees de tu compañero de radio, Ignacio de la Vega Feliciano. Adiós. Gracias.